Buenos días, Salvador. ¿Cómo estás? Muy bien, Guille, gracias. ¿Y ustedes? También muy bien, muchas gracias. Y como siempre, contentos en este nuevo encuentro, este diálogo número 21, a donde vamos siguiendo las lecturas de los escritos de Luisa Picarreta. Y bueno, pues continuamos. Pues sí, vamos en el volumen 2. Y vamos a hacer una pequeña, pues como a introducción o aclaración. Simplemente recordar que toda esta es la parte de las virtudes donde nuestro Señor va llevando a Luisa. Sí. Y que pues no queremos de ninguna manera pasarla por alto, por la importancia que tiene, pero sobre todo para nosotros. Nos debe servir, como decíamos en alguna ocasión, como un semáforo para saber si nuestro actuar en la divina voluntad está siendo dentro de lo correcto o no. Si las virtudes son el reflejo o la imitación humana de los atributos divinos de Jesús, con los que Jesús obraba, lógicamente el obrar de cualquier persona que viva en la divina voluntad la virtud debe semejar el obrar de esta persona, porque es el mismo obrar de Jesús. Por lo tanto, si alguien dice que vive en la divina voluntad, o yo creo que vivo en la divina voluntad, pero mis acciones o las acciones de la otra persona no concuerdan con las virtudes, lógicamente debo pensar que no estamos actuando con los atributos de Jesús. Y entonces esto me debe servir como un punto de atención para poder modificar mis actos. Y este es como el punto principal, cuando menos para mí, que me debe servir el conocer toda esta parte de Luisa, que ya en muchas ocasiones hemos mencionado que no es exactamente para practicarlo, para llevarlo a cabo, sino simplemente para poderlo, ¿cómo diríamos? Poderlo tener esa guía, ese punto de apoyo para decir, bueno, creo que voy bien y sigo adelante, sin preocuparme por actuar de esa manera. ¿Sí? Y simplemente dejando que sea Jesús el que siga obrando los cambios en mi interior. Pero para no llevar el punto de error de creer que un obrar mío es obrar de Jesús, entonces para eso es para lo que queremos tener todo esto presente. Sí, es muy importante eso que acabas de decir. Aunque Jesús más adelante nos dice que tenemos que adquirir su temperamento, pero pues es justamente la adhesión de la criatura a todo lo que es Jesús. Exacto. Y en ese temperamento, bueno, ya lo pusiste sobre la mesa. Creo que también vale la pena. Cuando menciono que vamos a actuar con los atributos de Jesús, a eso me estoy refiriendo. El temperamento de Jesús lo forma su divina voluntad. Y entonces la forma de actuar de Jesús siempre estará originada en sus atributos divinos. Y ese es el temperamento de Jesús. O sea que podríamos decir el temperamento de Jesús es el amor divino. El temperamento de Jesús es la sabiduría divina, el temperamento de Jesús es la paciencia, la bondad, la misericordia, la santidad, la pureza divina. Nuestro temperamento, Guillermo, está basado en nuestras características de respuesta que son heredadas y casi siempre, bueno, no casi siempre, sino son humanas, que deberían de estar sujetas a una razón y esta razón estar sujeta a la divina voluntad. Pero como no existe una divina voluntad en mí y difícilmente la razón se impone al instinto, entonces es, bueno, difícilmente porque no está unida a la divina voluntad, entonces mi temperamento casi siempre va a ser, bueno, digámoslo, humano. Entonces voy a ser iracundo, voy a ser ambicioso, voy a ser no bondadoso, voy a ser envidioso, ¿de acuerdo? Sí. Entonces, este temperamento que yo tengo, debo cambiarlo por el temperamento de Jesús. También qué bueno que lo sacaste, porque quizás sí se entienda un poco más qué queremos decir con ese intercambio de vida. Seguir actuando con mi temperamento implica forzosamente el uso de las virtudes para poder ir corrigiendo esas formas de respuesta de mi persona hacia los estímulos externos. Entonces, entender que el temperamento humano sale de una parte heredada de respuesta a los estímulos, pero casi siempre basados en la parte humana sin Dios, o sea, en la parte animal. Y el temperamento de Jesús no requiere del uso de estas virtudes, sino es el obrar de Jesús sale de sus mismos atributos divinos. Por eso decía hace un momento que las virtudes deben ser un reflejo del obrar de Jesús, o sea, de los atributos divinos. Si yo ya hice un intercambio de temperamento con Jesús, yo no puedo ser impaciente. Y eso, la forma de darme cuenta es viendo a la virtud paciente y yo impaciente. Digo, no, si no me acerco ni siquiera al reflejo, menos me acerco al origen. Y es muy sencillo, sabiendo que ya tengo toda esta divina voluntad y lo que contiene y todo lo que hace, es muy sencillo quedarme con el conocimiento y seguir siendo yo. Y entonces, como pienso que es Jesús quien obra en mí, todo lo mío es divino. Y entonces no encuentro nada malo en mí si no tengo algo con que compararme. Y eso se llama soberbia. Y esto, desgraciadamente, Guille, es algo muy fácil en lo que se puede caer, en la soberbia espiritual. Entonces, qué bueno que sacaste esto del temperamento, porque es el intercambio de temperamento junto con el intercambio de vida. ¿De acuerdo? Sí, y muy interesante todo lo que nos acabas de mencionar. Bueno, pues vamos a seguir. Vamos a seguir, mira, en agosto 2, creo que habíamos llegado hasta agosto 1, ¿verdad? Sí. Agosto 2 del 99, nada más una pequeña frase, porque son para ir puntualizando, ¿no? Sí. Dice, la correspondencia es la puerta abierta para dejarme entrar en el corazón y ahí tomar mi habitación. Todo lo que podamos hacer hacia Dios, hacia Jesús, o sea, es bueno, es agradable a Dios, sí. Pero una cosa es que sea bueno, que sea agradable, y otra cosa es que sea la invitación, o no la invitación, sino la aceptación de que Jesús tome posesión en mí. Y eso es la correspondencia. El Padre, cuando en la Trinidad, cuando genera al Hijo, o sea, se da todo al Hijo. Qué terrible hubiera sido que el Hijo no hubiera correspondido. ¿Qué hubiera pasado, Guille? ¿Qué hubiera pasado? Pues no habría Trinidad, para empezar. Primero no habría Trinidad. Porque, pues, el amor, para que sea verdadero, debe ser correspondido, y de ese amor correspondido procedería el Espíritu Santo. Por eso, todos los bienes, toda la inmensidad que es Dios, se encierra en el acto, en los dos actos, tanto en el dar como en el corresponder. Así es. O sea, lo que hizo que el Hijo diera plenitud así al amor divino fue la correspondencia. Entonces, por eso es que aquí Jesús se lo dice: la correspondencia es la puerta abierta para dejarme entrar en el corazón y ahí tomar mi habitación. Bueno, pues simplemente dejémoslo así en la mente, que debemos ser correspondientes. Debemos usar esta correspondencia continuamente, porque todo lo estamos recibiendo. Así es. ¿Sí? Y todo lo estamos recibiendo, Guille, y lo juntamos al siguiente capítulo, a la siguiente fecha, agosto 7, donde dice sobre la nada de nosotros mismos. Lógico, en la medida que yo soy algo, en la medida que yo me creo algo, es en la medida, Guille, en la que difícilmente voy a corresponder. Porque pienso que todo lo merezco, o porque pienso que lo que se me da no tiene realmente valor. ¿Sí? Y le dice Jesús a Luisa: por cuanto más te aniquiles y conozcas tu nada, tanto más mi humanidad, mandando rayos de luz, te comunicará mis virtudes. Entonces, mientras más conozca yo que no soy nada, más me va a ir llenando de él. Pero mientras más crea que yo soy algo, lógicamente ya no va a haber cabida para lo suyo. ¿De acuerdo? Así es. Entonces, por eso es que hay que ser correspondiente. Pero para corresponder, debo situarme en mi punto de partida. Soy nada. ¿Sí? Porque imagínate que yo me creo mucho, que tengo mucho, y que alguien llega y por ejemplo, tengo, en ejemplos burdos, pero soy inmensamente rico, y llega alguien y me da 50 centavos. ¿Tú crees que esto merezca correspondencia? ¿De parte tuya? Pues no, porque sentirías que no es nada lo que te están dando a comparación de lo que tienes. Así es, llega el día de mi cumpleaños y llega alguien y me dice: tu regalo, y me da 50 centavos. Digo, wow, ahora sí, ya sacaste boleto, man. O sea, ¿sí me explico por qué? ¿Por qué lo tomo así? Porque tengo mucho, porque me creo mucho, porque, en fin, en la medida que yo entre en mi nada y vea que no soy merecedor de nada, llega la misma persona, me obsequia 50 centavos y en ese momento lo voy a agradecer. Claro. O sea, el agradecimiento, como que el fundamento del agradecimiento está en el conocimiento de mi nada. ¿Sí? ¿Sí? Entonces, perdón. Y ahí entra la correspondencia de la gratitud cuando reconoces también tu nada. Uh-huh. Entonces, por cuanto más te aniquiles y conozcas tu nada, tanto más mi humanidad, mandando rayos de luz, te comunicará mis virtudes. Y ahora sí, este intercambio de temperamento, este intercambio de vida, se basa, se funda en esto, en el reconocimiento de mi nada. Porque en esa medida es como Jesús aquí en este punto, y me encanta que ponga mi humanidad. Porque casi siempre cuando hablamos de que Dios nos da, generalmente nos vamos a la divinidad. Pero aquí Jesús lo puntualiza, dice, tanto más mi humanidad. Y si recordamos todo lo que hemos platicado en los diálogos anteriores y en los programas de María Visión, la base, el fundamento de la vida en la Divina Voluntad es la humanidad de Jesús en mí. Entonces, en esa medida es en la que yo podré vivir en la Divina Voluntad. Y aquí el intercambio de las virtudes de su humanidad empiezan por este reconocimiento de mi nada. Bueno, hay capítulos, Guille, como el de agosto 10, que son bastante complejos, diría yo, pero vamos a tratar de irlo viendo más o menos así como rápidamente, ¿sí? Sí, sí. Pero nos vamos a nada más a detener en algunos detalles importantes. Dice, mi justicia ha sido largamente retenida, y con razón quiere tomar venganza contra las criaturas, pues han osado destruir en ellas toda justicia. Ah, sí, nada es justo. Perdón, nada de justo encuentro en el hombre. Se ha desfigurado todo, en las palabras, en las obras y en los pasos. Todo es engaño, todo es fraude. Todo es injusto. Así que penetrando en el corazón interno y externo, no es otra cosa que una bodega de vicios. Qué palabras tan terribles y tan ciertas. ¿Sí? Ya no hay justicia en la actualidad, Guille. Uh-huh. Es una forma de decirlo, no quiere decir que no haya un justo. Sí, sí. ¿Sí? O sea, pero en la generalidad. Sí, generalizando. Nos hemos desfigurado en las palabras. ¿Qué quiere decir desfigurarse en la palabra? El fingimiento. ¿Sí? Sí. La adulación. La autoadulación, porque hay una adulación a los demás y hay una autoadulación. En las obras, en los pasos, todo es engaño, todo va con una finalidad de engañar para obtener un beneficio, del que sea. Sí. Puede ser material, puede ser afectivo, puede ser moral, incluso hasta espiritual. Cierto. Sí. Entonces, qué terrible que Jesús nos diga todo esto, ¿no? Si todo es injusto, todo es engaño, todo es fraude. Así que penetrando en el hombre no es otra cosa que una bodega de vicios. Sí, muy terrible. Digo, muy terrible. Sí, así es. Pero así es como nos ve Jesús. Exacto. Esta es la imagen que le estamos representando. Y perdón, pero voy a hacer una pequeña aclaración. es la imagen del hombre en el tiempo de Luisa. Exacto. 1899. Claro, ya él veía en forma general a toda la humanidad, pero se lo está hablando a Luisa. ¿Sí? Sí. Bueno, pues creo que hemos aumentado un poquito, hemos superado a ese hombre casi antidiluviano de hace 2 siglos. Sí. Porque es 1899. Sí, hace 111 años. Así es. ¿Qué dirá ahora? ¿Quién sabe, no? Y luego Jesús empieza a hablar sobre la justicia. O sea, si ya no encuentra justicia en nosotros, si ya no encuentra nada de justo en nosotros, entonces ahora, bueno, le va a hablar a Luisa de la justicia. Y le dice, hija de la justicia es la verdad. Así como yo soy verdad eterna, que no engaño ni me pueden engañar, así el alma que posee la justicia hace relucir en todas sus acciones la verdad. Por lo tanto, conociendo por experiencia la verdadera luz de la verdad, si alguien quiere engañarla, al advertir la falta de la luz que tiene en sí, pronto conoce el engaño. Entonces sucede con esta luz de la verdad, no se engaña a sí misma ni al prójimo, ni puede recibir engaño. Qué valiosísimo toda esta enseñanza, Guille. Porque si yo no soy justo, si en mí no hay justicia, en mí no hay verdad. Uh-huh. ¿De acuerdo? Sí. Pero si entro en este ambiente de la justicia, entonces la hija de la justicia, que es la verdad, va a entrar en mí. Y ahora, si yo poseo la justicia, en todas mis acciones voy a ser verdad. Mis palabras van a ser verdad. Mis obras van a ser verdad. Mis pensamientos van a ser verdad. Verdad para mí y verdad para los demás. ¿De acuerdo? Sí. Y si alguien, y esta verdad es luz, entonces esta luz me va a permitir, de alguna manera, encontrar el engaño, lo que no sea lo que sea contrario a la verdad. Y a la hora de que yo, bueno, en relaciones interpersonales lo voy a poner, sí, la hora que yo trate con alguien, no encontrando la luz de la verdad, porque a lo mejor me engañan, pero la verdad es luz, la verdad trasluce. Uh-huh. En ese momento voy a entender el por qué o qué está tratando de hacer. Casi siempre nos admira mucho el que Jesús conozca las conciencias. ¿De acuerdo? Sí. Sabemos de algunos santos que han tenido este don. Sí. Y aquí está la base de ese don, Guille. O sea, la justicia en ti te hará verdad, tanta verdad como justicia tengas. Y entre más verdad tengas, más fácil de poder conocer a los demás. Uh-huh. Porque conocerás la luz de la justicia y en los demás verás luz o verás oscuridad. O verás falta de luz. Así es. Uh-huh. Ya no estaremos supeditados a la duda al creer a ciegas en algo o en alguien. Así es. Sino que tendrás en ti misma la fuente de esa luz y podrás reconocer fácilmente ¿qué es lo que esa persona contiene? Esto es como conocer híjole, no sé si decirlo así, pero las conciencias. Sí, sí, lo dice aquí clarito Jesús. O sea, al tú tener la justicia, tú puedes advertir la falta de luz que tenga, por decirlo así, en, como tú dices, en relaciones interpersonales, la persona que tienes delante. Puedes advertir esa falta de luz, entonces conocerás el engaño y ya no te engañará ni a ti. O sea, no podrás recibir ese engaño tú, pues. Exacto. Ni el engaño personal ni el engaño social. Así es. O grupal. Así es. Y eso está muy claro para los tiempos que estamos viviendo. Exacto, en que todo es engaño. Sí. Y sobre todo en el terreno espiritual. Mira, una de las cosas que a mí, por amargas experiencias, y que ahora yo quisiera que poderlo, no sé, demostrar a los demás, es nunca, nunca permitan el que alguien los quiera convertir en su seguidor. O dicho al revés, nunca se conviertan en seguidor de alguien. Porque casi siempre, como no tenemos la justicia como debiera de ser, como la justicia produce la verdad, entonces tampoco tengo la verdad como debiera de ser, poca luz tengo para descubrir. Y aquí podríamos aplicar un refrán: el que no conoce a Dios donde quiera se anda hincando. ¿Sí? Cierto. Entonces, cierto. Si no tengo luz, a cualquiera le ando atribuyendo las cualidades de Mesías. De salvación. De salvación. Y es muy fácil, en cualquier terriblemente fácil, engancharme con alguien que yo pienso que me va a llevar a la luz, pero que lo único que está haciendo es aprovecharse de mí. ¿De acuerdo? Sí. Esto es algo que debemos tenerlo muy, muy en cuenta. Primero, preocupémonos por esto, para poder descubrir en los demás si están o no están en la luz, y poder no seguir, pero cuando menos confiar. Sí. ¿De acuerdo? Sí. Sí. Entonces, perdón, hablando de esta justicia, ¿verdad? De esta justicia que habla Jesús, bueno, pues la justicia en todos sentidos. En todos sentidos. Donde no hay justicia, no hay paz. También. Donde no hay justicia, pues hay violencia, en fin. Así es. Entonces, dice, por lo tanto, conociendo por experiencia la verdadera luz de la verdad, si alguien quiere engañarla, al advertir la falta de la luz que tiene en sí, o sea, yo no veo en el otro la luz que yo tengo en mí, pronto conoce el engaño. Entonces sucede que con esta luz de la verdad no se engaña a sí misma ni al prójimo, ni puede recibir engaño. Luego dice, fruto que produce esta justicia y esta verdad es la simplicidad, otra cualidad de mi ser, el ser simple, tanto que penetro en todas partes. No hay cosa que pueda oponerse a que yo penetre dentro. Penetro en el cielo y en los abismos, en el bien y en el mal. Pero mi ser simplísimo, penetrando aún en el mal, no se ensucia. Es más, ni siquiera recibe la más mínima sombra. Así el alma. Esto es, ¿sí? Porque visto en Jesús es muy, muy fácil. Así es. pero esto hay que verlo en nosotros, en el alma. Dice, así el alma, con la justicia y con la verdad, recogiendo en sí este bello fruto de la simplicidad, penetra en el cielo, se introduce en los corazones para conducirlos a mí, penetra en todo lo que es bien, y encontrándose con los pecadores para ver el mal que hacen, no queda manchada, porque siendo simple, prontamente se libera sin recibir daño alguno. Y aquí tenemos, Guille, el manual de aplicación de la divina voluntad obrante en la criatura. Hemos mencionado muchas veces que el mejor bien que le podemos hacer al prójimo es vivir en la divina voluntad. Uh-huh. Y como que eso no queda muy claro, porque decimos, bueno, pero es que yo quisiera, es que necesito ir al prójimo para ayudarlo, para orientarlo, para... ¿sí? Y si te fijaste aquí, nos está dando la clave, por eso dije que es como el manual. Sí. Porque es el me va puntualizando cómo es que yo puedo actuar en los demás. Si soy justo, tengo la verdad. ¿De acuerdo? Sí. Y esta verdad junto con la justicia me dan la simplicidad, que es una cualidad divina. Y esta cualidad divina me hace penetrar en los demás, en todos lados. Y ahora yo voy a estar actuando en todos lados, igual que Dios. Y por favor no se entienda conscientemente. Claro. No es que yo me pueda meter en ti, Guille. Sí. Es que mi obrar va a penetrar en ti para llevarte luz, para llevarte amor divino, para llevarte arrepentimiento, el sufrimiento de Jesús, la sangre de Jesús, y hacer que todo esto te haga fuerza en tu interior para poder cambiar. Y me conduzca a Jesús. Así es. Entonces, creo que también es algo muy conveniente saberlo. Por eso decía yo que este capítulo es muy, muy denso, porque habría que estarlo, meditando, pero así nada más medio a la ligera, para ir entendiendo el valor de la justicia. ¿Sí? Uh-huh. Entonces dice, así el alma, con la justicia y con la verdad, recogiendo en sí este bello fruto de la simplicidad, penetra en el cielo, se introduce en los corazones para conducirlos a mí, penetra en todo lo que es bien, y encontrándose con los pecadores para ver el mal que hacen, no queda manchada, porque siendo simple, prontamente se libera sin recibir daño alguno. Es tan bella la simplicidad que mi corazón queda herido a una sola mirada de un alma simple, y ella es causa de admiración a los ángeles y a los hombres. Bueno, pues ya, ¿qué más decir? Ay, sí, es algo que debemos tener siempre en mente, que no se nos debe olvidar, ¿de acuerdo? Puedo actuar en los demás, puedo actuar igual que Dios actúa, y Dios actúa en el interior del hombre, incluso del hombre pecador, del más pecador de este universo, y desde dentro es donde convierte. Desde dentro es desde donde hace fuerza. Y ahora tenemos la base ya en esto. Sabemos que viviendo en la divina voluntad es la única manera de llegar a ser justo como Dios es justo. Así es. Para llegar a ser verdad como Dios es verdad, porque la verdad es Jesús. O sea, la verdad es Dios. Y sabemos que esta justicia y esta verdad divina me comunican la simplicidad divina. Y esa simplicidad divina, sabemos que Dios se precia de ser el ser más simple. ¿Sí? Y eso es lo que le permite estar en todas partes. Es como la base de su infinitud. Sí. Penetrar en todo. Así es. Y te digo, la base de la infinitud de Dios, ¿qué es infinitud? Es estar en todas partes. Sí. No es ser todo, sino estar en todo. Entonces, el fundamento de este estar en todo es la simplicidad. Y esta simplicidad es producto de los atributos divinos, de la justicia y de la naturaleza divina que es verdad, junto con amor. Bueno, pues aquí ya más claro no se puede. El alma tiene la posibilidad de apropiarse de estas cualidades. Bueno. Nos vamos al siguiente, Guille, agosto 12. ¿Sí? Y hay que recordar, estamos muy al inicio de Luisa. Lógico, después de hablarle de estas cosas, yo pienso que Luisa, pues ha de haber quedado como quedamos nosotros, así con los ojos abiertos y diciendo, ¿de qué me habló? ¿Qué me están diciendo? Que creo que ha sido la reacción de casi la mayoría de los que leen esto, ¿no? Sí, sí, por supuesto. Es que esto es totalmente nuevo a lo que hemos vivido, a lo que hemos conocido. Exacto. Tenemos referencia, no teníamos referencia de nada de esto. De nada divino. Entonces, por eso es que a veces Jesús le habla y a veces la lleva a la práctica. Que eso sería lo ideal. La clase teórica, sí, y el laboratorio. Sí. Luisa tuvo la enorme ventaja de tener el laboratorio. Nosotros lo podemos tener, compartir en ella. Pero, pues, todavía el laboratorio, ojalá que algún día nos lo den, ¿sí? Poder tener esa gracia de poderlo sentir en carne propia, como lo siguiente. Hay que pedirlo. En la divina voluntad no se pide. Bueno, hay que tomarlo. Ándale, ahora sí. Dice, esta mañana, mi adorable Jesús, después que me ha hecho esperar por algún tiempo, ha venido diciéndome, hija mía, esta mañana quiero uniformarte toda a mí. Quiero que pienses con mi misma mente, que mires con mis mismos ojos, que escuches con mis mismos oídos, que hables con mi misma lengua, que obres con mis mismas manos, que camines con mis mismos pies y que ames con mi mismo corazón. Después de esto, Jesús unía sus sentidos mencionados arriba con los míos y veía que me daba su misma forma. No solo eso, sino que me daba la gracia de usarlos como lo hizo él mismo. Y después ha continuado diciendo, gracias grandes vierto en ti, te recomiendo que las sepas conservar. Gracias grandes. Claro que son, qué gracia tan inmensa, Guille, que la mente de Jesús sea nuestra mente. Ay, sí, no puede haber algo mayor. Que obremos con todo lo de él. Es terrible. Bueno, perdón por lo de terrible. No, pero es, ¿sí?, increíble. Sí. ¿Sí? Sí. Pero entonces, ahora ya Luisa lo está viviendo, lo que le había dicho, ahora lo está empezando a vivir. ¿De acuerdo? Y luego dice, yo temo mucho, oh mi amado Jesús, al conocerme que estoy toda llena de miserias y que en vez de hacer bien hago mal uso de tus gracias. Pero lo que más me hace temer es la lengua, que frecuentemente me hace faltar en la caridad hacia el prójimo. Yo pienso que esto es totalmente verídico. Podemos dominar muchas cosas, Guillén, pero la lengua, Madre Santa, es así. Es terrible, porque somos fáciles y rapidísimos. Somos los campeones del oeste, pero en vez de sacar la pistola, sacamos la lengua. Sí. ¿Sí? Somos muy rápidos en ello. Rápidos en criticar, rápidos en juzgar, rápidos en chismorrear, rápidos en todo lo que es la lengua. Y Luisa, bueno, no se exenta de esto, y lo dice, esto es lo que más temo, ¿sí? Temo faltar a la caridad. Y entonces Jesús le dice, no temas, te enseñaré yo mismo el modo que debes tener al hablar con el prójimo. Y son dos cosas que debemos tener siempre en mente, Guille. Sí. La primera, dice, cuando se te dice algo respecto al prójimo, echa una mirada sobre ti misma y observa si tú eres culpable de ese mismo defecto. Y entonces, el querer corregir es un querer indignarme y escandalizar al prójimo. Lógico, si yo tengo el mismo vicio o más grande que tú, ¿cómo me atrevo yo a estar haciendo un juicio de ti? Claro. ¿Sí? Sí. Y si es motivo de escándalo. Claro, un borracho juzgando a otro borracho. Sí. Un corrupto juzgando a otro corrupto. Así es. Absurdo, ¿no? Bueno, la segunda cosa que debemos tener siempre presente es, si tú te ves libre de aquel defecto, o sea, en la otra es que somos culpables del mismo, y aquí di, si tú te ves libre de aquel defecto, entonces elévate y busca hablar como habría hablado yo. Así hablarás con mi misma lengua. Haciendo así, jamás faltarás en la caridad del prójimo. Es más, con tus palabras harás bien a ti, al prójimo, y a mí me darás honor y gloria. Porque esa es otra de las cosas, Guille. Supongamos que no tengo el defecto. No tengo el vicio del prójimo. Y entonces, a modo humano, casi siempre me erijo más rígido que un juez más rígido. Sí. Porque ahora soy como el fariseo, ¿no? Así, ay, Señor, gracias por no haberme hecho como a este. Sí. O sea, aunque no tengamos ese vicio de aquel, pero ahora tenemos el vicio de la soberbia. Así es. De creerme falto de vicio. ¿Sí? Entonces lo que debemos hacer es tratar de imaginarnos a un Jesús por dentro de mí que me lleva a actuar hacia ese prójimo, pero que la única manera que tiene Jesús de actuar es en caridad, en amor. Entonces ahora, en vez de erigirme como juez, en vez de juzgar, simplemente voy a amar, voy a compadecer y voy a ayudar. Eso. Entonces, dos cosas, Guille. Cuando algo me digan del prójimo o algo vea del prójimo, primero veo si yo soy culpable de ese mismo vicio. Si soy culpable, pues mejor me callo. ¿Sí? Porque a quererme juzgar es totalmente ilógico. Y segundo, si no soy culpable, entonces voy a tratar de hablar con la misma lengua y voz de Jesús. Bueno. Y si cumplimos esto, pues nos va a cambiar la vida. Porque claro. Va a haber paz, va a haber justicia, porque estaríamos en la verdad. Exacto. O más bien dicho, la verdad estaría en ti. Bueno, sí. Haciendo vida en ti. Así es, y entonces seríamos justos y habría paz. Así es. Bueno. En agosto 15, Guillén. Agosto 15, fiesta de la Asunción de María, ¿verdad? Sí. Este capítulo a mí me gusta mucho, Guille, porque casi siempre tenemos la idea de que si tenemos a Jesús con nosotros, entonces ahora sí ya lo tengo, ya está aquí, y que al mismo tiempo que está aquí yo puedo atender mis cosas. Así han sido los modos humanos. El hombre con Dios habitando en él, San Pablo, todos los santos que ha habido, una Conchita Cabrera de Armida, en fin, y yo puedo estar haciendo mi vida, o debo estar haciendo mi vida. Aquí nuestro Señor le empieza a enseñar a Luisa que las cosas no son tan sencillas. Entonces se está preparando, es una alegoría muy bonita, se está preparando la fiesta para María, esta fiesta por el 15 de agosto, el festejo de la Asunción de María, ¿sí? Sí. Y Luisa va, la llevan, o sea, va al cielo, y entonces Jesús se presenta, la Virgen con Jesús en forma de niño, y le dice Jesús, este niño a Luisa, le dice, nuestra mamá está en el cielo, te doy a ti el oficio de hacerme de mamá en la tierra, y como mi vida está sujeta continuamente a los desprecios, a la pobreza, a las penas, a los abandonos de los hombres, y mi madre en la tierra, y mi madre estando en la tierra fue mi fiel compañera en todas estas penas, y no solo eso, sino buscaba aliviarme en todo, por cuanto podían sus fuerzas, así también tú, haciéndome de madre, me harás fiel compañía en todas mis penas, sufriendo tú en vez mía, por cuanto puedas, y donde no puedas, buscarás darme al menos un consuelo. Debes saber que te quiero toda atenta y ocupada en mí. Seré celoso aún de tu respiro si no lo haces por mí. Y cuando vea que no estás toda atenta para contentarme, no te daré ni paz ni reposo. Y luego dice Luisa, después de esto, he comenzado a hacerle de mamá, pero oh, cuánta atención se necesitaba para contentarlo. Para verlo contento no se podía ni siquiera dirigir una mirada a otra parte. Ahora quería dormir. Ahora quería beber, quería que lo acariciara, y yo debía encontrarme pronta a todo lo que quería. Ahora decía, ah, me duele la cabeza, alíviame. Ahora decía, siento un peso y un sufrimiento en el corazón, tanto de sentirme morir. ¿Sí? Y así, o sea, continuo, un Jesús que está continuamente doliéndose. Y hasta que llega al final y dice, Luisa, dice mi solo y único tesoro, ni siquiera me has dejado ver la fiesta de nuestra Reina Madre, ni escuchar los primeros cánticos que le cantaron los ángeles. Digo que me gusta mucho, Guille, porque esto nos viene a dar una idea de la atención que debemos tener para con Jesús. Así es. O sea, casi siempre, vuelvo a repetir, pensamos que ya tenemos a Jesús en nosotros y nos dedicamos a nuestra vida y lo dejamos abandonado. Sí. Y es terrible, y debemos tener, lo que quiere decir tener la vista siempre fija en Él. Y lo que quiere decir que me dé su vida y yo le dé la mía. Si yo ya le di mi vida, mis deberes, mis ocupaciones, ya que las haga Él. Pero Él ya me dio su vida y ahora yo me debo hacer cargo de su vida. Y su vida, como aquí lo dice en alguna parte de este capítulo que ahorita nada más mencionamos así, dice que lo que más requiere atención es en los sufrimientos. En los sufrimientos que le provoca toda la humanidad. En los desprecios, en todo lo que hacemos de mal, se repercute en Él. Entonces deberíamos estar continuamente fijos nuestra atención en Él para estarle dando continuamente reparación, amor, todo lo que Él requiera. ¿De acuerdo? Sí, y se pone como un pequeñito, un bebé, en que sabemos, pues por la experiencia, que los bebés son sumamente demandantes. Así es. Terriblemente demandantes, ¿no? Entonces, no nos hagamos la ilusión de que vamos a poder seguir como siempre. Ahora debemos tener la conciencia perfectamente clara de que es un Jesús demandante, como tú dices, y que lo tengo que estar satisfaciendo continuamente. Es que qué curioso, ¿no? Que le diga a Luisa que su mamá está en el cielo y que a ella le da el oficio de mamá. O sea, es curioso eso, ¿no? Tú, incluso tú, Salvador, ubicándote como alma en femenino, ¿no? Porque a ti también te pide lo mismo Jesús. No puedes decir, ya tengo a mi niño y me desatiendo de él, me voy a hacer mis cosas, como acabas de decir. Uh-huh. Al revés, eso es lo que estamos tratando de decir, que es una continua atención. O sea, es muy bonito decir, ah, ya vivo en la divina voluntad, es Jesús en mí, ahora sí, ya es Él actuando en mí. No, hay que entender que ahora es una terrible, mi palabra es de terrible. Sí, pero se entiende. O sea, es un continuo trabajo lo que me significa tener a Jesús en mí. Porque todo lo que Él está recibiendo, debo estar atento a estar tratando de minimizar las ofensas, todo lo que le va a producir sufrimiento, y transformárselo en cosas positivas, que eso es lo que Él hizo siempre, en función de su padre. Y no solo esto, bueno, esta es la parte que está tocando ahorita en este capítulo, pero también imaginémonos que debemos estar atentos a todo lo que Jesús debe hacer. Ahora ya no es nada más hacia Él, sino es lo que Él debe hacer. ¿Qué debe hacer? En corresponder hacia al Padre. Exacto. Entonces me debo unir y debo tomar, porque él ya me confió su vida. El, la condición de que él se haga cargo de mi vida es que yo me haga cargo de la suya. Así es. Entonces debo estar continuamente haciendo, tratando de hacer lo que él hacía. Debo estar atento a lo que él hace como, como la parte divina, estando junto con él, creando almas, llamando almas a él, beatificando a todo el cielo, felicitando a todo el cielo. En fin, es infinito. Y esto, Guille, es increíblemente absorbente. Sí. Me voy a ocupar de su vida. Es como si yo te diera mi vida y te digo, Guille, tú hazla. Y tú me dices, bueno, pero tú haces la mía. Yo te digo, órale. Qué incongruencia que ahora tú con mi vida estuvieras preocupada de tu nieto. Sí, de mis cosas acá. Y uno va a decir, oye, espérate, ¿y lo mío? Sí. No, es que mira, tengo que ir con mi hermana. Lo estoy poniendo en el plano material para que se entienda, ¿de acuerdo? Sí, sí, sí. Tengo que ir con mi hermana, tengo que ir con mi tío, tengo que ir con mi hija a tal parte. O si no, es que yo tengo que ir al consultorio, yo tengo que ir a con mi familia, yo tengo que ir a estos lados. Así es. Y tú dijeras, no, es que ahorita no puedo porque mira, tengo que hacer lo mío. Exacto. El resultado va a ser, Guille, dame mi vida y te regreso la tuya. Sí, mejor cada quien lo suyo porque exacto, no atiendes. Exacto. Descuidas mi vida. Así es. Bueno, eso es lo que hacemos cuando decimos que vivimos en la divina voluntad y estamos en otras cosas. Sí, decimos sí, pero no. Uh-huh. Así, ¿de acuerdo? Muy interesante y como siempre de mucho provecho llevar todas estas lecciones divinas pues a nuestra vida que estamos viviendo, a nuestro momento. Así es, a una vida práctica. Sí, a lo que nos toca, a lo que nos rodea, porque eso es lo valioso para Jesús. Ya no a una vida teórica, sino práctica. Dentro de las virtudes, Guille, de Luisa, va viendo unas que son como fundamento, como el puntal de la acción de Jesús en Luisa. Y algo que se ha usado mucho, mucho, mucho en la actualidad, que es la obediencia. Yo sí quisiera ir analizando estos capítulos, el de agosto 17, Guilla. Sí. Pero sí quiero dejar muy en claro esto. La obediencia va a ser un tema muy especial y que va a repetirse todo el tiempo, ¿sí? Cuando menos en los primeros volúmenes. Y debemos irlo desmenuzando muy bien. Vamos a empezar a ver lo que es la obediencia. Le dice Jesús, dice Luisa, ¿cómo es que esta virtud de la obediencia es tan impertinente y a veces tan fuerte que llega a volverse caprichosa? En palabras muy curiosas. Sí. Y luego le contesta Jesús, ¿sabes por qué esta noble señora obediencia es como tú dices? Porque da muerte a todos los vicios. Y naturalmente, alguien que debe hacer sufrir la muerte a otro, debe ser fuerte, valeroso. Y si no lo logra, con esto se sirve de las... impertinencias y de los caprichos. Si esto es necesario para matar el cuerpo que es tan frágil, mucho más para dar muerte a los vicios y a las propias pasiones, que es tan difícil, que muchas veces, mientras parecen muertas, comienzan a revivir de nuevo. Aquí está semblanteado ya cuál es la finalidad de la obediencia. La obediencia es destruir todo lo que hay en nuestro interior. ¿Sí? Uh-huh. Y pues vamos a dejarlo así, como una introducción para la próxima. Sí. O sea, para seguir hablando de esto, de las virtudes, pero vamos a entrar muy de lleno a esta que es la obediencia. ¿De acuerdo? Me parece muy bien. Bueno, Guille, tu pregunta. Sí, la pregunta. Ya me imagino. O más bien dicho, no quiero imaginarme. Más bien. Pues sí, son preguntas que van saliendo y no sabemos por dónde van, para dónde van. Pero esta pregunta así concreta y de golpe. Concreta y de golpe. Sí. Déjame hacerme a un lado. Ya, que habíamos hecho una pregunta que, pues que de repente hay la duda si María murió o solo durmió o qué pasó. Y entonces esa pregunta llevó a otra pregunta. Y es una pregunta que a lo mejor lo más probable es que nunca te la hayan hecho. Así que prepárate, Salvador. No, ¿sabes qué, Guille? Me tengo que ir. Ah. Me están hablando. ¿Sí? Bueno. A ver, dime. Aquí te va la pregunta. Jesucristo, cuando muere, Él que se hizo todo pecado, que tomó todos nuestros pecados, nuestros sufrimientos, consecuencias de ese pecado en la cruz, Él cuando muere, ¿su cuerpo se corrompe o no? Yo sé que ahorita que nos están escuchando va a haber un escándalo total, pero me refiero a su cuerpo, a su humanidad. ¿Qué pasó esos 3 días que estuvo ahí en el sepulcro? Por el credo sabemos que bajó al Hades, al lugar de los muertos, a llevar su evangelio. Pero, ¿qué pasó ahí? Es la pregunta. Su cuerpo de Jesús, que asumió el pecado, ¿sufrió la corrupción de pecado, del pecado o no? Bueno, ya me temía yo algo así. Sí. O sea, cuando hablamos de María. Así es. O sea, ya, bueno, creo que lo de María quedó claro, quedó más o menos aclarado. Sí. Jesús es más sencillo y al mismo tiempo más complicado contestarlo. Jesús nunca comete pecado, o sea, propio, no, ¿de acuerdo? No. Nunca comete un pecado propio, pero se vuelve pecado. O sea, Él se convierte en pecado, asumiendo el pecado de toda la humanidad. Así es. La herencia del pecado, Guille, es la muerte. Y la muerte es la separación del alma del cuerpo. No la separación del espíritu, que eso fue lo que hablamos con María. Con María. Sino ahora del alma, que es la que vivifica al cuerpo. ¿De acuerdo? Sí. Bueno. Aquí podríamos hablar mucho, de sacar muchas ideas, muchas teorías, muchas cosas, todas válidas. Pero creo que nos vamos a apoyar otra vez en la palabra de Jesús, que creo que es lo mejor. Que yo recuerde, Guillén, en lo que yo he leído, no hay más que una pequeña lecturita, y digo pequeña no porque sea muy chiquita, sino el lugar donde menciona esto son cuántas líneas. Ajá. Es en María Valtorta, ¿sí? Y no en la obra del hombre del Evangelio como fue contado, sino en los cuadernos del 44. Ajá. ¿Sí? Y ahí está Jesús hablando de la sábana santa. Ajá. Y dando una explicación a María Valtorta sobre el cómo se imprimió su imagen en la sábana. Y el por qué su rostro aparece ya muy sereno, no con la angustia, con todo lo que ella había visto de la pasión. Sí. Ese es el motivo por el cual empieza la plática con Jesús. Y después de muchas explicaciones que le da Jesús, al final dice, ya lo encontré, dice, la vida ha vuelto al viviente, ¿sí? Ajá. Pero por aquellas 40 horas que pasó, por aquellas 40 horas que pasé muerto, estuve bien muerto, fíjate bien, bien muerto, perdón por la forma, pero lo repito otra vez, es traducción así del italiano y, híjole, a veces cuesta trabajo. Dice, estuve bien muerto y en nada diverso de cualquier hombre que ha llegado a poder de la muerte. Dice, no me descompuse por la rápida resurrección, porque si te fijas, Guille, no son 3 días. ¿De acuerdo? Sí. O sea, siempre se menciona que al tercer día resucitó, pero habría que aclarar que es al tercer día tomado al modo de los judíos. El día terminaba en la tarde. Sí. Y empezaba en la tarde. Sí, a las 6 de la tarde. Así es, entonces Jesús muere a las 3 de la tarde y a las 6 de la tarde ya pasó un día. Sí, y ya lo sepultan. El sábado termina a las 6 de la tarde y ya pasó 2 días y resucita en la madrugada del domingo. ¿Qué hora? Difícil, ¿de acuerdo? Sí. Pero la madrugada del domingo, si lo tomamos a nuestro tiempo, sería de las 12 en adelante. Uh-huh. Entonces, en realidad, nada más fueron 27, 30 y tantas horas. Sí. Por eso aquí Jesús dice que fue por una cuarentena de horas. Sí. ¿Sí? Estuve bien, bien muerto. Y nada diverso de cualquier hombre que ha quedado en poder de la muerte. No me descompuse por la rápida resurrección. Y aquí supongo que está diciendo descompuse a la podredumbre. Porque sabemos que el descomponerse, la corrupción, empieza en el momento que el alma retira su impulso vivificante. Sí, vital. Sí, así es. Dice, pero el cuerpo se sujetaba a las reglas comunes al cuerpo que ha muerto. ¿Sí? ¿Qué nos está diciendo en esto, Guille? Dice, yo estuve bien muerto. Y nada, esta muerte no fue nada diferente de cualquier hombre que ha caído en poder de la muerte. Eso quiere decir que no fue una dormición como en María. Así es. Sino fue una perfecta muerte. El alma de Jesús se separa del cuerpo de Jesús y lo deja de vivificar. Y aquí, ahora, aquí, perdóname, un paréntesis, nos recuerda las palabras de San Pablo y se aplican muy bien cuando dice Jesucristo se hizo igual al hombre en todo, menos en el pecado propio. Uh-huh. Entonces ahí está la lógica. Bueno, entonces, estuve bien muerto. Mi muerte no fue diferente de la muerte de cualquier hombre. no llegué a la descomposición, o sea, a la podredumbre, a la fetidez, por la rápida resurrección. Pero el cuerpo estaba, ¿cómo decirlo? O sea, no se sustrajo a las reglas comunes a cualquier cuerpo que ha muerto, especialmente muerto por innumerables heridas. ¿Sí? Yo, víctima, he querido aniquilarme también en esto. Si cada descomposición, o sea, descomposición en el sentido de corrupción, cada descomposición tiene inicio. Híjole, hay una palabra, a ver si tú te la... Gonfiore. Gonfiore, no. Gonfiore. Ay, Dios mío. Bueno, vamos a... Espérame, déjame. Dice, esto vaya a quien aún tiene dudas sobre la vericidad de mi muerte. ¿Sí? Uh-huh. Bueno, creo que con esto tenemos una respuesta, no sé si ya lo captaste. ¿Jesús murió? Por supuesto que murió. Claro. O sea, no hay forma de decir que no. No es como con María. María es otra cosa. María es la pura, la sin mancha, donde Jesús no podía, donde Dios no podía descargar algo que un castigo donde no había causa para ese castigo, porque hubiera sido convertir a Dios en injusto. Así es. ¿Sí? Y no podemos admitir que María pidió ser igual que su hijo y que su hijo le concedió ese gran privilegio, porque eso es no tener en cuenta lo que quiere decir voluntad de Dios. Hijos. Y la voluntad de Dios es que María fuera inmaculada y que tuviera todos los privilegios de la inmaculadez. Y la voluntad de Dios era que Jesús, siendo inmaculado, adquiriera por oficio toda la parte del pecado. ¿De acuerdo? Sí. Sí, ahora se entiende claramente la inmaculadez necesarísima en María que no muriera, y en Jesús que sí muriera por su misión de asumir los pecados y la resurrección. Una pequeña aclaración, Guille. Ya tengo la palabra. Sí. Es confiar, es hincharse. Ah, es como, como inflarse, como empezar a producir gas. Sí. ¿Sí? Entonces dice, toda descomposición tiene inicio con el hincharse, en empezar la producción de gas, que es lo primero que empieza a ver en la corrupción de la carne. ¿De acuerdo? Sí. Pues Guille, creo que con esto podríamos mucho más sencillo contestarlo, porque no tenemos que andar con tratando de investigar. Aquí simplemente es aceptar la palabra de Jesús. Y pues justamente como lo que veníamos hablando en estos capítulos, la simplicidad de Dios. Así es. Él se hace igual a nosotros en todo, menos en el pecado. Asumiendo el pecado, llega a este extremo en su cuerpo, pero es maravilloso, maravilloso, porque nos hace sentir, bueno, estoy hablando de sentir, eso no debería ser, pero te coloca en una cercanía que más no puede haber. Uh-huh. O sea, hermanado en nosotros, hasta en la corrupción de la carne. O sea, eso es maravilloso. Y bueno, pues pueden surgir más cosas, pero por el tiempo aquí lo dejamos. Pero qué maravilloso haberte hecho esta pregunta, Salvador. Qué maravilloso es darle oportunidad a Jesús de hablarnos de cosas que son inhablables, indiscutibles ante el mundo, pero que no hay que tener miedo en hacerle preguntas a Dios, ¿no? Hay que confiar en que todas las respuestas van a ser, pues, ese amor puro, redondo, completo, inmenso, divino, que Dios le tiene a su criatura. Así es, Guille. Pues, ¿qué decir? Nos vemos en la próxima. Sí, nos encontramos en el próximo diálogo. Y pues, como siempre, agradecemos a Dios por ti, pero bastante, Salvador, y pedimos, bueno, tomamos la bendición de Dios para todos los que nos escuchan. Muchísimas gracias y nos encontramos en el siguiente diálogo. ¿Cómo no, Guille? Hasta luego a todos. Hasta luego.